cielo es un mar lleno de ángeles muertos. Vuestro cielo es un mar lleno de ángeles muertos. Muy buenas tardes, aquí empieza la emisión en directo de Radio Topo. Estás sintonizando el 101.8 de la frecuencia modulada. Y esto, como todos los martes, de 6 a 8 es el Ciutat Podrida. Un espacio radiofónico dedicado a todo lo relacionado con los sonidos más underground, desde el punk al metal, al grindcore y todo aquello que no tiene espacio en otras emisiones. Y bueno, para hoy aquí en la Ciutat Podrida tenemos preparadas distintas cosas. Entraremos con unas cuantas novedades. Después, a mitad del programa, tendremos a la banda zaragozana Metano, que nos vendrá a presentar aquí su primera grabación virtual. Y también, como no, pues daremos un repaso a la agenda cultural de los próximos días, el que haremos especial hincapié hacia el concierto de Radio Topo, de concierto de la casa, que tendrá lugar este sábado en 12 de septiembre en el Parque de la Paz. Digamos que es el último evento de este año de celebración del 15 aniversario de Radio Topo. Un concierto más tenemos también previsto para esta semana y, como no, también el 15 aniversario de Arrebato. Estamos de aniversario en aniversario, del que os hablaremos después con más detalles sobre él. Como todas las semanas, recordaros que podéis poneros en contacto con nosotros en la emisión en directo a través del teléfono, el 976-2913-98, y si no, pues también podéis poneros en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico, que es ciutatpodrida@gmail.com, o a través del correo convencional, donde nos podéis hacer llegar pues vuestras maquetas, fanzines, discos y todo aquello que creáis oportuno que salga reseñado aquí en la Ciutat Podrida, tanto en el programa de radio como en la edición impresa en papel. Podéis hacerlo escribiendo al apartado de correos 6129-50080, Zaragoza. Y si no podéis escuchar la emisión en directo, nos da el alcance que sepáis que, bueno, que podéis escuchar nuestros programas que están alojados en nuestro blog. Nuestro blog es ciutatpodrida.blogspot.com, o también a través del podcast que tiene Radio Bronca, una emisora, una radio libre también de Barcelona, que también nos remite los jueves de 8 de la tarde a 10 de la noche. Y allí, pues bueno, en su página web también podéis encontrar los programas, donde los podéis escuchar o descargar. Su dirección es radiobronca.info. Que yeah. suyo cuerpo, o baile nuestro yo, creador de medranas, sesgos y pueblos, largas zonas, mancias, sayas de lo busca, que la red, rompes, rompes de brusas, en los huellos asmán, los besos de la luna, o aquel arre, rompes, rompes de brusas, en batallas a ser. Y bueno, pues vamos a empezar ya con la primera novedad, con la primera pieza musical que os vamos a poner aquí hoy en el programa. Se trata del nuevo trabajo recién salido del horno de Infame, esta banda catalana en la que, bueno, encontramos a miembros de distintas formaciones que, bueno, de sobras conocidas y que han sonado aquí en Radio Topo en distintas ocasiones. Infame, este es su segundo trabajo, editado por 5 sellos, entre los cuales encontramos Cómo No, A Grita o Muere, uno de los sellos abanderados del punk en Barcelona, y también otros sellos como Packebus de Alemania o Shield Records. Esta vez han metido 11 temas en este segundo trabajo, y bueno, decir que ahora mismo están en su, si no me equivoco, segunda gira europea. Coincidían varias fechas con la banda americana Bordez. Y bueno, pues a ver qué nos cuentan a su vuelta, presentando este segundo trabajo, un magnífico trabajo de hardcore japonés en la línea del anterior, y bueno, pues con un sonido también bastante, bastante potente. Vamos a escuchar el primer corte, Desnutrición, que abre este disco, y bueno, los siguientes programas, como no, irán sonando Infame, porque bueno, pues es lo que tienen las bandas de la familia, que nos gusta bastante ponerlas aquí en la emisión del Ciutat Podrida. Vamos con Infame y su tema, Desnutrición. Y así sonaba este tema que abre este segundo trabajo de la banda catalana, bueno, catalana no, afincada en Barcelona, porque encontramos a miembros de distintas partes del planeta, incluso desde el otro lado del charco, más concretamente desde Brasil, desde donde es su cantante. Y bueno, pues a ver si próximamente los podemos tener también aquí en Zaragoza, puesto que las veces que nos han visitado nos han deleitado con conciertos bastante majetes. Estamos probando el micro, a ver ahora. ¿Se me escucha? Ahora sí que se te escucha. Nada, que decía, bueno, lo primero, buenas tardes, que antes de pasar a poner otra canción, comentaros un par de novedades para esta nueva temporada de Ciudad Podrida. Por un lado, un cambio de horario, comenzaremos la semana que viene y lo haremos a partir de las 7 de la tarde, estaremos de 7 a 9. Que, bueno, pues entre otras cosas, que a nosotros nos viene mucho mejor por temas de trabajo, por poder echar la siesta tranquilamente y también a la gente a la que entrevistamos, porque de cuando en cuando pues también no traemos a más gente por problemas de horarios. Y luego también comentaros que, bueno, pues que para mantener nuestra audiencia pues hay que hacer cambios, hay que renovarse año tras año. Y este año lo que vamos a hacer va a ser crear una nueva sección. Hemos hecho una OPA hostil dentro de la parrilla de Radio Topo y hemos absorbido la autonomía indígena. La autonomía indígena era el programa del colectivo sello distribuidora Mala Raza. Pues comenzaría a emitirse al poco tiempo de la andadura de la emisora. Me parece que empezó a hacerlo los sábados a la 1 de la tarde. Ojito con el horario, qué terrible. En la hora del vermut. Sí, sí. Luego pasó a los martes, estuvo una temporada sin emitir y finalmente se alojó los lunes en distintas frecuencias. Primero a las 11 y por último a las 9. Y eso, que también tenemos problemas de horario, la gente de Mala Raza de Autonomía Indígena, y hemos decidido acogerlos dentro de las dos horas del Ciudad Podrida. Pues bien, seguimos después de estos nuevos apuntes que a mí también se me habían pasado por alto al principio del programa. Pues bueno, pues seguimos con alguna novedad más. Vamos a hablar con la banda de Bayona, de lo que se suele llamar la Euskal Herria francesa, ¿no? En una banda llamada Infes, que la verdad es que sorprende porque es como tiene el mismo nombre que la banda esta mítica de Yankee de hardcore extremo, pero no, en esta ocasión Infes es una banda de aquí, como ya he dicho, de Bayona, que nos han enviado un CD llamado Mushroom, su primer trabajo, y bueno, pues esta banda lo grabó esto en abril del 2007, del 2009, y bueno, pues ¿qué encontramos aquí? No encontramos hardcore extremo, pero sí encontramos grindcore con algún toque, alguna influencia del hardcore y alguna influencia también del metal. Aquí, ¿no? O sea, bueno, en este trabajo incluyen un buen porrón de temas, concretamente 20 temas. Como os podéis imaginar, pues bueno, pues no tiene una excesiva duración, como tiene que ser en toda buena banda con el sello green coreano, por así decirlo. Y esto está editado por Metal Ace Productions, un sello de Eslovaquia. Una presentación bastante elegante, bastante maja, con un diseño gráfico bastante elaborado, muy en la onda en la que, bueno, pues más en la onda metalera, por así decirlo, que bueno, que lo que podría ser una banda de greencore al uso. Y bueno, pues decir que bueno, pues esto suena realmente bien y por eso pues hemos decidido poneros dos cortes. Vamos a escuchar el tema Call Anybody Answer y el segundo corte, un tema mucho más cortito llamado 100% Malin. Vamos con Infes desde su primer trabajo, si no me equivoco, o como mínimo sí que es el último, llamado Mushroom. Y bueno, mientras arranca el siguiente tema, el tercer corte de Infes, os vamos a presentar la siguiente novedad, no tan novedad, la verdad, pero bueno, nos ha llegado hace bien poquito al apartado de correos, ya que Pedro, es el amigo Pedro de Hecatombe Records, este sello de Almería dedicado al metal extremo, sobre todo que apoya bastante a las bandas a nivel estatal, pues nos ha hecho llegar un buen lote de sus últimas novedades, sus últimas 6 ediciones, alguna de ellas ya la habíamos pinchado aquí en el Ciutat Podrida y bueno, pues nos ha hecho llegar otras. La semana pasada estuvimos poniendo Inderance, el último trabajo de Inderance, Rebirth, una banda que estará tocando en Zaragoza en el aniversario de Arrebato, concretamente el viernes 18 de septiembre. Y bueno, también nos ha hecho llegar otros trabajos. El que os vamos a poner a continuación es el de la banda valenciana Altar of Sin, una banda que, bueno, pues que estuvo tocando también en el Ultimatum, concierto organizado por la gente de Demonichet. Y bueno, pues esto editado por Hecatombe Records, se llama Praising Evil, un CD en el que incluyen su álbum Praising Evil y también su mini CD Altar of Sin. O sea que aquí puedes encontrar sus dos trabajos. Vamos a poneros un tema de que pertenece al EP, a Praising Evil, el tema Wall of Blood de Altar of Sin y de su thrash con influencias bastante de death metaleras. Y después iremos con alguna cosilla más de Hecatombe Records. Altar of Sin, esta banda de Valencia que sonaba su tema Wall of Blood, este trabajo editado por Hecatombe Records. Y seguimos con bandas de la escudería Hecatombe, concretamente de su última edición. Una banda llamada Alaja, una banda que ha editado este trabajo llamado Chaos Theory, un CD con 9 temas que, bueno, pues se desmarca un poquito de la línea que lleva Hecatombe. Pues Hecatombe pues nos tiene acostumbrados a sonidos mucho más extremos dentro de lo que es todo el abanico del metal, ¿no? Y aquí, pues bueno, nos encontramos una banda más bien trasera con alguna influencia del power metal, como bien dicen en su catálogo de Hecatombe. Y bueno, pues la verdad es que no suena mal, una producción un poco más precaria de lo habitual, pero bueno, esto lo entendemos como el primer trabajo de la banda oficial y bueno, como carta de presentación creo que no está nada mal. Vamos a escuchar el tercer corte, Cold, de esta banda llamada Alaja, desde Almería, Trash Power Metal. Calling my head. concierto de Radio Topo 101.8 del FM. Rematamos nuestro 15º aniversario. Sábado 12 de septiembre. Parque de la Paz. Desde las 8 de la tarde. De patinetes. Folk rock. El caballo del malo. Punk rock. Metro Blues and the Family Horns. Blues and Soul. Chef's Blues. Garaje Punk. Te esperamos. Rompe la incomunicación. All is not perfect, the young is something to feel this boy. They'll promise you that your love will be more power. Bring your hand up, my hand up. Why fucking lie, you have to return on the winner. Pues suenan chulos, ¿eh? Los Alhaja, estos. Sí, sí, no suenan mal. Suenan muy, muy, muy ochenteros, ¿no? Sí, lo que pasa es que con ese nombre, hostia, casi te suena a grupo de UC Records o alguna cosa así. Sí. O a rock urbano. Sí, la verdad es que el nombre como que, hostia, yo cuando llego, no fue, hostia, Alhaja, esto, ¿no? Pero bueno, igualmente por la portada con las puntas del caos, que se llama Caos Theory y tal, ya deja ver un poco que se aleja bastante del calimochismo, ¿no? En general, lo cual siempre es positivo. Sí. Y mientras esperamos a los componentes de Metano, esta banda extraña de la que hablaremos luego aquí y entrevistaremos y presentaremos su primer trabajo virtual en la red, pues os vamos a poner alguna cosilla más que ha ido llegando a nuestras manos. Le toca el turno a Toxic Bibus, una banda francesa que se sale bastante de lo habitual de lo que solemos poner aquí en el Ciudad Pudrida. Pues no tiene nada que ver ni con el punk, ni con el hardcore, ni con el greencore, ni con el death metal, ni con sonidos de gente enfadada y mosqueada con el mundo, sino que bueno, pues es una banda que nos ha enviado un CD promocional, un adelanto de lo que será su próximo trabajo, un álbum que se va a llamar Odd Men Out, que va a estar editado bien pronto, y nos han hecho llegar un CD de promoción con tres temas, con el tema que da título al próximo disco, Odd Men Out, con Decker of Beauty Music y con Fine Words, el tema que escucharemos a continuación. Una banda que, bueno, creo que más que presentarla a nosotros aquí en el programa, lo mejor que podéis hacer es escucharla por vosotros mismos, opinar, y bueno, pues esperamos que os guste. Seguiremos hablando de ellos. Yeah. land will be repatriated by. Because we are all in the house, and we like our difference. We don't care about the fallout, your scar is on the grid's importance. We will always stay apart. Bueno, bueno, ha habido un momento de tensión aquí en los estudios. Eso que ha saltado el ordenador, ¿no? Sí, bueno, que sabía que era el último tema y estaba ahí pues preparando lo siguiente que vamos a escuchar y bueno, pues no me he dado cuenta que era el último tema del CD. Y evidentemente aquí pues hay un mecanismo que cuando salta, se queda sin música, salta el ordenador. ¿Cómo se llamaban los modernos estos? Se llama Toxic Vibus. Una banda de una banda francesa que bueno. Hombre, no, estaba bien, pero estos seguro que salen en la mondongo sonoro de ahí, ¿eh? Seguro, seguro. Toda la pinta. Aquí lo definen como Power Dance Music. Cuidadín. Pues bueno, así sonaban Toxic Vibus y vamos con otra cosilla y la gente de metal, no, ya debería estar aquí ya puntito a puntito, ¿no? Igualmente lo que vamos a poner ahora, tenemos rato para esperarles, pues se trata de un 12 pulgadas de una banda llamada Fake Empire, una banda de Hamburgo, de Alemania, en la que encontramos algún componente de una banda punk, hardcore punk, que estuvo visitando el estado hace ya algunos años, una banda llamada Restate Life, una banda que provenía de Lübeck, y ahora pues algunos de sus componentes, concretamente el batería, pues está en Hamburgo y bueno, se ha montado esta banda. Esto está editado por Endless Sickness, un sello también que empezó en Lübeck y ya está en Hamburgo, pues lo lleva el mismo batería a la banda, y por Behind the Scenes, este sello de Berlín, que ha editado ya bastante material. Bueno, pues aquí encontramos 5 temas, si no me equivoco, 5 temas solo, distribuidos 2 en una cara y 3 en la otra, de un, ¿cómo definirlo? Pues una mezcla entre sludge, doom, algo lento, pero también en alguna parte pues encontramos ese toque de punk alemán. No me hagas esto, no me pongas esto ahora. Ahora que me he conseguido despertar. Pero a mí la verdad es que no me los imaginaba, porque conociéndolos viendo como, ¿no?, que decía una banda de este calibre, y la verdad es que el disco suena bastante bien y la presentación y todo pues está bastante lograda. Estamos cambiando de los fondos negros a los fondos blancos, o sea, es como que últimamente están saliendo bastantes discos con, ¿no?, con que resalta más el blanco que no el negro. No sé qué o sea, si se está convirtiendo esto ya en un... Eso es para destacar. Entre tanto negritud a lo blanco, y después, bueno, pues dentro de 7 años volverán a ser los discos en negro y hasta, y así iremos yendo de aquí para allá, ¿no? O sea, esto es cíclico, es el relevo generacional que se llama, ¿no? El conflicto generacional, a mí me gusta el negro, a ti te gusta el blanco, y vamos cambiando, ahora se pone de moda esto, a lo otro. Pero bueno, que nada, que en definitiva, sin enrollarnos tanto con memeces, vamos a poneros un tema de Fake Empire, el tema que abre este disco. Bueno, tiene las letras traducidas en inglés, pero la verdad es que es algo que aún no he podido leerme detenidamente todo el interior de este trabajo de esta banda de Hamburgo. Vamos con Fake Empire y ya, pues bueno, pues ya os iremos pinchando temas en otros programas. Si no se nos queda dormido aquí el compañero, si no, igual ya no lo pondremos más. Vamos con ellos. Thank you. Y mientras sigue sonando este tema larguísimo que ocupa toda la cara de Fake Empire, de esta banda de Hamburgo, recordamos que está sintonizando Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada, y que esto concretamente es el Ciutat Podrida. Y como os habíamos comentado al principio del programa, hoy tenemos aquí en los estudios de Radio Topo a la gente de Metano, con la que, bueno, pues sobre las 7 o así empezaremos esta entrevista con ellos y ella. Y por ahora seguimos bombardeándoos con novedades, con más bandas extrañas, con sonidos, con cosas que nos han ido llegando a nuestras manos. Y ahora le toca el turno a una banda rusa que ellos se definen como Thrash and Roll. Estamos hablando de Blood Pollution, una banda que se ha autoeditado este trabajo, un trabajo llamado Armed You. Y bueno, pues ellos vienen, como ya os he dicho, desde Rusia, y bueno, pues se definen como Thrash and Roll, una mezcla entre el thrash más ochentero y con latitud y algún ramalazo rock, del rock más cerdete. Vamos a escuchar el tema que abre este trabajo, llamado Chemical Ways, de Blood Pollution, y seguimos con más, con alguna cosilla más. Bueno, pues finalmente han sonado dos temas de esta banda rusa llamada Blood Pollution, como os había dicho al principio, pues bueno, una banda que se define como trash and roll, pues bueno, pues recordando un poco a bandas como Venom o Sodom en la parte más trashera y más sucia del trash de los 80, pero también con algún toque más rockero. Y ya tenemos aquí a dos de los componentes de Metano y vamos a empezar escuchando algo de ellos. La verdad que va a ser un poco extraño porque, bueno, tenemos como, bueno, ya nos contarán ellos después, pues tienen su trabajo colgado en la red y nos han traído un CD, bueno, en lo que está todos los temas seguidos en una misma pista, o sea que iremos subiendo, bajando a medida que sea oportuno, es lo que tiene el rock. Para empezar, escucharemos un poco de Metano y ya entraremos con ellos y los presentaremos. Parece ser que hay algún problema imprevisto. Vamos a ver si lo solucionamos. Y mientras, pues bueno, pues iremos empezando con la entrevista, ¿no? Y que nos vayan contando cosas mientras yo voy aquí a ver qué podemos hacer. Bueno, pues sí, que parece ser que el CD se pone rebelde. Y en este programa, por primera vez, estamos combinando lo que es la técnica de radio normal, de CDs, platos y subir y bajar pistas, con el ordenador que tenemos aquí. Y aquí el compañero ahora está ahí sumergido entre carpetas y archivos buscando pues la carpeta que tiene la demo de estos chicos, de Metano. Te recordamos que estás sintonizando Radio Topo, que esto es el 101.8 de la frecuencia modulada, y concretamente estás escuchando Ciudad Podrida, un espacio que está aquí todos los martes de 6 a 8 de la tarde. Y nada, que generalmente pues vamos poniendo las novedades que caen en nuestras manos y que nos mandáis al apartado de correos, convocatorias de distintos conciertos de Zaragoza y cercanos, y de cuando en cuando pues también nos traemos aquí al estudio a grupos de Zaragoza que quieren presentarnos su trabajo. Ok, bueno, nos encontramos, amigo. Sí, sí, lo he encontrado. Pues lo soltamos ya un poco. Venga, soltamos una pista y ya entramos al trapo. Pues así de extraño sonaban Metano, que los tenemos aquí en el estudio y les vamos a pedir cuentas de cómo se les ocurre sacar esto. Lo primero, pues preguntaros por el nombre, que cómo surge lo de llamarse Metano. ¿Es un homenaje al grupo de Ana Torroja o no tiene nada que ver? Sí, no sé, la formación era pues una chica, dos chicos, pues era perfecto. Hermanos de toda la vida, el hermano mayor, ya ha salido. Muy bien. Luego además tiene tres sílabas, como también somos tres componentes. Es una mezcla de varias también, cosas. Y también porque no nos hemos propuesto ninguna meta con esto, evidentemente. Meta, no. Claro. También porque es un gas muy abundante en la prehistoria. Ah, y que puede ser una de las alternativas al petróleo también, y que está aporta un montón de bolsas en el océano, y que si se calienta la Tierra se desprendería, entonces la atmósfera sería roja, etcétera, etcétera. Joder, pues si queda un juego el nombre, ¿eh? Sí. Por niveles, nivel fonético, nivel de significado y nivel de significado. Sí, Marta sabe incluso hacer luz en una casa por medio de metano, ¿no? Por medio de desechos... conseguir metano que sirviera como combustible para mantener una casa, o sea, que imagínate. Que es un gas de procedencia orgánica. Eso. Como petróleo. Ajá. Como combustible. Eso todo el mundo lo sabe. Bueno, nos contáis, sois tres elementos. Contadnos un poco de vuestro currículum de músicos. ¿De dónde salís ya? ¿Y hacia dónde vais? Bueno, yo soy natural de Tudera, voy a empezar por mi propia experiencia. Entonces en Tudera pues ya andaba, porque yo siempre he sido de piano, aunque se me conoce más bien por bajista. En Tudela ya tenía un dúo que hacíamos experimentos en casa y sacábamos alguna maquetilla. Pero bueno, esta es la realización, ¿no? Lo que siempre me ha apetecido hacer, digamos, una cosa mucho más experimental y cambiar sobre todo pues, las bases instrumentales. Luego, no sé, volví con los años a la música con Carbaben como bajista, que me cogieron en el año 2000-2001. Te cogieron desprevenido. Sí, me ficharon. Y estuve un par de meses en Blockbuster y ahora en Almax. La siguiente formación así que ha sido derivada de Carbaben en parte. Yo es que siempre había querido ser corista. Si yo en realidad lo que quería era cantar y bailar, luego me engañaron y me arrearon en el bajo y estoy aprendiendo poco a poco. Y Víctor, pues no sé. Víctor tiene una carrera mixta, un currículum de cátedra, sí. Honoris causa. El señor Víctor, que procede de bandas como Hagendías, Plaga, uh-huh. Y ahora en Almax, ¿no? Y en Almax también, sí. Pero su sueño es ser un hombre multiorquesta en realidad. Sí. Sí, es lo que quiere, es tocar un montón de instrumentos a la vez. Tener su propia orquesta, pero para él solo. Bastante tener egoísta, su monogrupo. Sí. O sea, ¿ya lo habéis pillado quedando a ensayar el solo sin avisaros a vosotros o qué? Bueno, como no ha venido, aprovechamos. Pues bien, no sé, el estilo que hacéis, ¿cómo se podría calificar a la hora de alguien que quiera hacer música para niños? Una reseña de vuestra maqueta o anunciar uno de vuestros conciertos. ¿Cómo tendría que nombrarlo? De hecho ya lo hemos hecho, ¿no? Buf, sí. De muchas formas diferentes. Porque el resultado, sin quererlo, salía polka. Es una polka, sí. Electrónica. Entonces polka wave. Polka wave. Por las cantidades de términos que hay entre finales 70 y principios 80, entre minimal wave, synth wave, etcétera, etcétera, no wave. Y todos estos géneros. También lo llamamos pues, sinfónico, como se llama. Sí. O cacofónico, lo podríamos llamar también. De poco hecho con sintetizador. Onomatopéyico. O sea, ahora se me empiezan a ocurrir un montón de cosas. Podríamos llamar de. Y para la gente que, por ejemplo, le haya gustado esta maqueta, ¿qué grupos hay similares que le podrían gustar si le gusta esto? ¿Os ocurre algo? Yo es que, no sé, el resultado, insisto, el resultado este, el sabor que tiene de polka, no es querido. O sea, ha salido así un poco pues porque por la mano izquierda del teclado, que se mete y suena bastante a polka nórdica, ¿no? Y un poco eslava incluso. Pero bueno, pero insisto que es la base, es. O sea, la instrumentación es una batería clásica. A veces hemos tocado una batería electrónica, pero como si fuese clásica. Un bajo eléctrico normal y corriente. Y un sintetizador, un sampler. Y bueno, y las procedencias y las influencias del punk se ven, ¿no? Claramente, sí, de una manera clásica. Y hay muchísimos grupos que han tocado, incluso precedentes como Devo, que han tocado con sintetizadores. Después tendríamos Screamers, tendríamos New Gender. Antes podríamos ver toda la variedad instrumental de Geza X, que es uno de los padres de lo que sería después Alternative Tentacles. Antes tenía X-Short en los 70. Es decir, que siempre la experimentación ha sido una parte importante en el punk, ¿no? Y nosotros es lo que hemos querido. Es lo que hemos querido un poquitín reivindicar con esto, ¿no? Y luego porque nos apetecía investigar y sacar algo con teclado únicamente, pero yo creo que andaría por ahí. Luego también nos gustan grupos que han podido influenciar mucho en el punk, pero desde la lejanía como Residence, todo lo que es Rough Records. También estamos muy influenciados por la casa alemana, la Zigzag Records, que tiene muchísimos grupos experimentales, etcétera, etcétera. Pero podríamos mirar, andar por ahí, por esa línea. O sea, todo esto estamos hablando de grupos de finales de los 70, sí. Principios de los 80 y sí. De la escena actual, ¿sabéis de algún? Estamos anclados en el pasado. Sí. Totalmente. No miréis al presente ni hacia. No, de hecho la parto del principio de que la música ya está acabada. No, entonces nosotros vivimos pues ahí, ¿no? Más allá del límite. Bueno, se le olvidó a Manuel bajo también tierra. A lo mejor nombrar a Andreas Doraun de Marrinas. Zigzag Records. Pues, bueno, ahora están. Y al lío o bueno, sí, pero eso es una vedette ya de, bueno, del tecnopop francés. Sí. Y poco más, bueno, sí. Un poco, mucho más. Pues vamos a escuchar un par de canciones más. ¿Alguna sugerencia, alguna petición, algún tema que queráis escuchar en concreto? No sé, quizás la más comercial, así el hit de verano es la de T34. Vale, pues vamos con T34 y seguimos hablando con Metano. Hemos escuchado el hit del verano de la grabación de Metano, la canción T34, y nada, ahora os queríamos preguntar por la grabación. ¿Esto dónde lo habéis hecho? ¿Quién os lo ha grabado? Esto ha sido con el cuatro pistas de Víctor, que por cierto creo que ahora está llamando, de forma absolutamente casera. Teníamos ya unos cuantos temas y nos apetecía darles forma y formato, y nada, decidimos ponernos manos a la obra y en cuestión de 3 días tuvimos la maqueta hecha, sin más. ¿Nos complicasteis mucho? No, nos complicamos demasiado. Eso lo hicimos con mucho tesón y con mucho cariño, eso sí, nos llevó nuestro currillo, pero bueno, el resultado ha merecido la pena, nosotros estamos muy contentos. Esto se puede conseguir de momento vía internet, ¿no? Está sí. En un sitio de descargas. Está colgado para todo el mundo. ¿Tenéis un blog o una sí, web? Sí, es meta-normalno.blogspot.com. ¿Y con esta grabación también queréis darle un formato físico? ¿No queréis sacarlo? Sí, queremos hacer... A ver, con tiempo queremos hacer cintas de casete, de las de toda la vida. Yo estoy trabajando en ello. Estamos trabajando en ello. Entonces, en cuanto sepa bien dónde las voy a meter, las sacaremos a la luz. O sea, que combináis por un lado las últimas tecnologías con tecnología obsoleta, ¿no? Absolutamente. Aprovechamos los viejos formatos, sí. Porque con esto, claro, de gente que se va a comprar casete, vosotros ya estáis orientados hacia público treintañero. Es que en realidad el que lo quiera escuchar, para escucharlo ya te lo puedes bajar de internet. La cosa es, no sé, la triquiñuela del objeto. Poder ir a un concierto y como tampoco se nos ha ocurrido hacer vinilos ni nada por el estilo, y también por cuestión de azar surgió el tema de lo de los cassettes, pues de ahí vino un poco. O sea, tampoco nos lo habíamos planteado, vamos a grabar cassettes, sino que también fue un poco la cuestión del azar de que cayeran en nuestras manos las 101 cintas. Así que, por igual, los tiros. ¿Y para cuándo estará esta edición en cassette? ¿Está previsto que esté? Pues no lo sé, yo espero que para el mes que viene. Cuando hagamos un aperitivo en casa. Cuando sí, con un pisco a la vista por medio se pueda. Empezar con unas olivitas y eso, y unos vinillos. Sí. Se pueda hacer ya. Hombre, lo importante de esto es porque nos habíamos planteado que que ya no es la producción de la música lo que nos interesa, sino cómo se realiza. La música se puede producir y reproducir miles de veces. Entonces la idea de las cintas era un poco cómo singularizar las copias. Queremos que vayan en el sonido firmadas, como si fuese una edición de lujo, valga la redundancia, o más bien de una manera paródica, como si nos hubiéramos propuesto la labor tediosa de tener que ir singularizando todas las posibilidades de copias múltiples que se pueden realizar pues en los años que conlleva una vida humana, ¿no? De eso se trataba ya. ¿Vosotros soléis utilizar mucho este sistema de descargaros música de otros grupos? ¿Compráis música original? ¿Cuál ha sido el último disco que os habéis comprado? Descargamos constantemente y ya está. Sí. ¿Y el último disco que te has comprado? Uf. Ni siquiera el de tu hermano, ¿no? Pero que era el de... eso esperas a que te lo regalen. No, era el de... Siempre me cae uno para Navidad. Yo creo que es el de Cabaret, que te has pillado tú, el Cabaret, último. Sí. Y yo el último, a ver por dónde, porque me compré varios de golpe. Fue. ¿Uno de canciones soviéticas? No, era lo de. No, era lo de las danzas húngaras, eso. Y además. Ay, no me acuerdo cuál fue. Pues uno de Vice Squad o algo así. Una cosa muy, muy normal. O de Nina Hagen, ¿no? Sí, sí. Pero sí, nosotros dos al menos nos solemos bajar bastante música de blogs y de Soulseek y tal. Y luego a mí lo que me gusta es que cuando viajo sobre todo, pues me llevo un recuerdo en forma de vinilo. A poder ser un grupo de ahí, ¿no? Entonces yo creo que es lo bonito y poder decir, pues cuando lo estás escuchando decir, ostras, me acuerdo que me lo compré en un mercadillo, en un pueblo de 1000 habitantes, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Siempre que haya una historia detrás. Yo creo que eso es lo que más singulariza las copias. Otra cosa que quería preguntaros, las letras, que como tampoco salen, no salen en la descarga, ¿no? Que así de entrada, leyendo los títulos, pues te puede chocar un tanto, no sé, encontrarte con títulos como Yo soy Ario o Señoras y señores, olviden el nacionalsocialismo. Pero vosotros, con los tiempos que corren de caza de brujas, ¿cómo se os ocurre enredar con esto? Sabiendo cómo a la gente le gusta encontrar raspas en un huevo frito. Pues hombre, la letra de Yo soy Ario, lo que dice, soy feo, soy deforme, soy canajo, pero soy Ario, ¿no? Pues es lo que quiere decir. Y no solamente por la cuestionaria, además termina con unos silbidos de brasileños, de Río Janeiro. Que queda como algo así, con pitos, que queda bastante paradójico. Pero bueno, no solamente por la cuestión de la raza aria o de cualquier otra raza, sino de cualquier tipo de identidad. Es decir, yo soy ario, yo soy homosexual, yo soy heterosexual, yo soy alto, yo soy bajo, yo soy feo, ya tengo la vida resuelta, ¿no? Tenga lo que tenga, es igual. Sin más, es una crítica a cualquier forma de identidad, ya está. ¿Y la de Señoras y señores? Pues esto es lo que el título completo es, unos petit pois. Ah, los guisantes. Petit pois. Sí, olviden el nacionalsocialismo, yo conozco a lo mejor los guisantes. Sí, los guisantes. Sí. Todos los señores del mundo entero tienen que comer guisantes, es lo que quieren decir, son, no sé. Sí. En realidad las letras son parte de, son un instrumento más, y es que no para nosotros no tienen mayor importancia. O sea, no sé, de hecho, es que no nos hemos sentado en ningún momento a escribir letras, ni han surgido tal cual íbamos ensayando las... Sí, muchas letras que parecen absurdas son cosas que han ocurrido, realmente. Sí. Que nos han dicho a uno de nosotros y lo hemos convertido en letra. Sí. Sin más. Anécdotas. El armario muchas, que es una nevera era porque Manuel tenía un armario que era una nevera. Claro, no sabía si era un armario que era una nevera o una nevera que era un armario. O sea, ¿sois conscientes de que la gente le puede dar esa impresión de decir esto es una letra absurda? Pero, no sea, pero cuando los grupos suelen decir, y sobre todo grupos que parece que te echan el corán encima, dicen, es que yo cuento lo que me pasa en la vida, ¿no? Lo que me pasa en el día a día, en mi calle, en mi barrio, no sé qué. Bueno, nosotros hacemos lo mismo. Claro. ¿No? Y, o sea, a Víctor le dicen en el trabajo, sube aquí y corta el grifo, pues nosotros... Y nosotros vamos, le decimos, Víctor, tú que eres tan listo, sube, ven y corta el grifo. Es lo que nos ocurre en la vida. Sí. ¿No? ¿Y el efecto vela, el efecto vela en qué consiste? No. Pues porque se lo dijeron a él, ¿no? Y no sé, es una pena. No, es que me llama el efecto vela. Sí, porque vino un día al trabajo, no sé qué decía del efecto vela. Y entonces dije, pues nada, efecto vela. Sin sí. más. Sí, no sé. De todas maneras, en cualquier canción, siempre que dices soy o eres, yo soy el efecto vela, siempre queda bien. Siempre. Yo soy anticristo, yo soy el efecto vela, siempre queda bien. Sea lo que sea, pero siempre queda bien. Sí. Bien, bien. ¿Vas a escuchar alguna canción más? ¿Alguna que sea especialmente absurda? Efecto vela, no sé. Sí. ¿Cuál efecto vela? Pero insisto, para que sean absurdas estas canciones, la realidad tendría que ser absurda. Claro. No, yo creo que cae más en absurdez cuando se le da un sentido a la vida. Si la vida es como tal, meramente objetiva, no es absurda, es tal cual. Entonces estas detrás no han sido tan absurdas, porque son cosas que no se han ocurrido de verdad. Los juegos de identidades, de hecho, se hacen constantemente. Nosotros jugamos mucho, como ha dicho Manuel, con el soy. Quiero ser Marina de Andreas Dorrau. Sí, es un poco lúdico. Sí, es... Un juego de identidades. Identidades lúdicas, sí. Pues bueno, vamos a escuchar Efecto Vela y después seguimos con más cosillas. Pues nada, seguimos aquí en la entrevista y comentándoles aquí algunas dudas y preguntas que teníamos. Otra que tengo es, por ejemplo, el tema de las voces. ¿Canta alguien? ¿Os turnáis los tres para cantar? ¿Sí? Sí, esto, pues por lo que te he dicho, es que como las voces son una parte más, son un instrumento más, tampoco... Y luego también hacéis mucho uso de pedales para distorsionaros la voz, para... Sí. Que es lo que más le da el carácter de un instrumento que dice Marina. Uh-huh. Y luego eso para llevarlo a directo, ¿os apañáis o...? Con el aparato lo llevamos y lo hacemos con él, sí, es igual. Por eso quizás la queja que hemos recibido en los directos es que se oye poco las voces, pero yo creo que las voces es que se oyen poco, simplemente porque están deformadas. Se oyen, pero cuesta... Igual se espera entender las letras y no se pueden entender, es muy difícil. Es como si fuese, no sé, pues un grupo de Green, pero en otro registro, ¿no? No esperas en un grupo de Green, o incluso de Crust, entender las letras. Pues aquí pasa un poquitín lo mismo. Con los conciertos que habéis dado de momento, dos, ¿no? ¿Puede ser o más? Y tres, ¿no? ¿También? ¿Tres? Tres. Sí. pues, en lugares el, muy en el Arrebato, en el Mississippi, sí, y en una matiné, sí, uh-huh, una matiné en la calle. Lo del Mississippi, el Mississippi es un bar casino de Las Fuentes y fueron a dar el concierto en la zona del casino, así rodeados de las maquinetas de... Las máquinas del azar. Del azar, sí, y de la destrucción. ¿Eso vais a intentar buscar también, sí, espacios así para tocar? Por aquello también de salirse de... ¿O fue algo circunstancial porque uno de vosotros trabajáis allí y...? Sí, realmente no sé tampoco muy bien por qué surgió, pues no sé, salió la oportunidad y fuimos allá a tocar, sin más, tampoco... ¿Y qué tal la respuesta de los vecinos de Las Fuentes? Fantástico, sí, cualquier cosa que hubiéramos hecho les hubiera parecido bien, es que... Sí. Sí. Abuelos y niños fueron, ¿no? Sí, sí, los abuelos niños y ahí, niños. Un perrillo había y tal, sí. Estuvo bien, además con la batería electrónica quedó bien, uh-huh, sí. ¿Y no tuvisteis problemas con vecinos quejándose ni...? No, porque tocamos pronto. Fue a las 8, fuimos bastante puntuales, era un concierto breve de 40 minutos y la verdad que no creo que llegásemos a molestar a nadie. Y luego la gente está encantada que se hagan cosas diferentes en un barrio, o sea, dar un concierto con un tío que lleva una sierra en la batería, o sea, la gente estaba alucinada y encantada, te quiero decir. ¿Una sierra lleváis en la batería? Sí, Víctor lleva una... No, en la electrónica sí. Es que no os he visto todavía en directo. Bueno, una sierra, un disco de sierra, ¿no? Sí. Yo no maté con el bombo. Y ahora que comentamos estos instrumentos extraños, ¿estáis, o sea, Metano está abierto a que haya la posibilidad de incorporar nuevos instrumentos o nuevo personal o lo que sea, o simplemente ya estáis con una formación sólida de...? No, de hecho estamos... Pues ahora mismo estamos trabajando con un xilófono. A ver, que es difícil sacar el sonido porque es un sonido muy para amplificarlo difícil. El problema, claro, Metano somos tres, es la cuestión de Metano, ¿no? Entonces irá más tres personas, pero sí que estábamos planteándonos alguna colaboración o alguna cosa así. Lo bueno también, sí, siempre de tocar, ¿no? Sí, no, decía que lo bueno también es que a lo mejor se pueden secuenciar los ritmos y en cosas así sí que estábamos pensando. Secuenciar, claro, ritmos para poder coger otros instrumentos y... Poder incorporar más sonidos, ¿no? O sea, que no os vais a limitar a como una banda convencional de que yo toco la guitarra, tú la batería y tal, sino que... No, habíamos pensado de que yo hiciese los ritmos e incluso Víctor cogiese la guitarra, en algún tema coge la guitarra de los que están grabados. ¿No comentabas antes también a micro cerrado que también estáis probando con las maracas? Sí, pero es que probamos con todo lo que pillamos y por ahí hay una con pitos y... De hecho, yo que estoy aprendiendo a tocar el bajo, me lo paso bomba haciéndole de todas las cuerdas. O sea, piscándolas, tocándolas con la mano de mil formas diferentes y más adelante, si puedo, lo tocaré hasta con los pies. Sí, la cosa es que estamos acostumbrados a que las cosas suenen de una forma determinada y las cosas les puedes dar mil vueltas y pueden sonar de mil formas diferentes. Otra vez, jugando con las identidades, no solamente de las personas, sino también de los objetos. Te das cuenta de que una cosa está llena de posibilidades. Cuando tomas una, desechas las demás. Pues la cosa es ir tomándolas todas. Es cuando... Pues eso. Cuando las cosas se vuelven muy interesantes, creo yo. Vamos a escuchar una canción. Esta vez la pido yo. Una, vale, que me gusta. La Casa 83. 83 es. Sí. A ver, que la busco y la pongo. We'll be right back. montarán un diario. Adiós entonces, y que esta despedida sea el final de una historia de vasta soledad, de la que nadie es más soledad, en donde tú permaneces impedido para siempre, sin luz ni aire, con tus calladas angustias de muerte, calladas y no paliadas, para nunca resucitar, siempre tendrás 18 años. Adiós entonces. No vienen trenes de esas regiones, sin planificar ni planificados, los aeroplanos no vienen. Pues parece ser que hemos ido a elegir una canción que sí que tiene la letra, sí que habla de algo en concreto. ¿Podrías comentárnoslo? Sí, no, era pues como ha salido este tema, la Casa 83, era un homenaje a Stalingrado, dado que era una casa donde los alemanes intentaron entrar durante 2 semanas y cayeron cerca de 200, bombardeaban, intentaban entrar, no salía ninguno, bombardeaban casi, pues se convirtió en una casa del terror, ¿no? Todo lo que nos interesaba, bueno, como todo el tema de Stalingrado, pues los límites de la capacidad humana de aguante, ¿no? Es lo que más nos interesa, no por el asunto bélico en sí, sino por esta cuestión, es casi un homenaje a este asunto. Pues me parece que nos hemos quedado sin preguntas. Aquí el compañero no sale con algo en... Bueno, yo hoy depositaba toda confianza en ti, en tu planificación. Pues yo también he venido un poco dormidito, pero bueno. Que nada, ¿nos recordáis el sitio desde donde se puede descargar la grabación? En el blog de Metano, lo único que se escribe meta-no.blogspot.com. Y nada más entrar a la derecha pone una entrada con demo, no sé qué, pues ahí se pincha y sale un mega blow up para bajárselo. Y en este blog también podemos encontrar novedades o futuros conciertos de Metano o cosas así, o sea, solo lo habéis utilizado para colgar la maqueta y ya está. No, vamos colgando pues un poco pues las cosas que nos gustan de otros grupos, pues ahí ya está algún cuento, pues lo que escribimos cuando estamos un poco así. Y así vas a no sé, pues algún dinosaurio algún dinosaurio y alguna cosilla así que vamos metiendo que nos gusta. Vale, las cosas que nos gustan las vamos metiendo, que hay más contenido, o sea que sí, la gente puede entrar en el blog y encontrar más información y hacerse una idea de lo que es el concepto Metano. Eso es, sí, ¿no? Y también iremos informando sobre pues conciertos y cuando tengamos, hombre, queremos conseguir un concierto que ha grabado, que también lo colgaremos, grabado en vídeo. Entonces el vídeo también lo colgaremos. Sí, el de la matiné, ¿no? El de la matiné está, a ver si nos lo pasan y lo podremos colgar. ¿Y tenéis algún concierto en vistas? Queremos tocar en Barcelona, a ver si lo conseguimos. Yo tocaría en todos los octubre sitios, y tal, pero... estamos tanteando a ver si en París se puede para diciembre. Joder, qué rapiditos vais, ¿eh? O sea, 3 conciertos grabamos y el quinto ya queremos estar en París. Pues fácil, pues porque hay que ir y si se va, pues aprovecha. Hombre, ya estáis mayores y tenéis que meteros prisa. Todo hay que decirlo. ¿Qué lo decís por Víctor? ¿Lo decís? Sí, eso lo decir yo, digo. Víctor le queda toda una vida por delante ya aún. Ya. Pues nada, desde aquí cuando sepamos que está ya la casete en la calle, bueno, en las distris, mejor dicho, ya se lo comentaba, se lo decimos a la fiel audiencia y a vuestros fans y irán corriendo a agotar las existencias. No creo que vayan a aparecer casetes, en cualquier caso advierto. No creo que vayan a tener un formato de casete. Por dentro sí, pero por fuera no. Ya lo veréis. ¿Qué lo pensáis dar en cajas de calzoncillos o en...? En yogures, en envases de yogur. No podemos desvelar la sorpresa, ¿no? No, ya es mejor verlo con los propios ojos. Pues nada, muchas gracias por haber venido y nada, a ver si seguís grabando y sorprendiéndonos tan gratamente con cosas como estas. Muchas gracias a vosotros por prestarnos esta atención. Gracias. Hago mucho ruido porque odio a mis vecinos. Hago mucho ruido porque soy un cretino. Hacer mucho ruido es muy divertido. Concierto de Radio Topo 101.8 del FM. Rematamos nuestro 15º aniversario. Sábado 12 de septiembre. Parque de la Paz. Desde las 8 de la tarde. De patinetes. Folk rock. El caballo del malo. Punk rock. Metro Blues and the Family Horns. Blues and Soul. Chef's Blues. Garaje Punk. Te esperamos. Rompe la incomunicación. Bueno, empezamos ya con la agenda, vamos un poco corridos, pues el tiempo se nos echa encima y bueno, ha sonado ya la cuña del concepto de Radio Topo, del que después os hablaremos con más profundidad. Y bueno, el primer concierto está programado para el viernes 11 de septiembre, del que os vamos a comentar, pues es un concierto que va a ser en el Ultimátum, en el antiguo Utopía, en la calle Luis del Valle, número 17, en el que están tocando la banda de Reusto, La Cina, es una banda de punk rock rápido, que como dice en el cartel, a lo Pedro Marín y Nuevo Catecismo Católico, y la banda local, los Lugers, esta banda de Zaragoza, que según ellos rockean duro a lo Tino Casal y Señor No. Esto es a las 8:30, el viernes 11 de septiembre, en el Ultimátum. Os vamos a poner un tema de los Lugers y seguimos con otra convocatoria para el próximo viernes también. Quien te prefieras. Era un tema de los Lugers extraído de su primera maqueta, que están pues eso, este viernes junto con Toracinas en la sala Ultimatum. Ahora continuamos con otro concierto ese mismo viernes 11 de septiembre, esta vez en la sala Arena Rock, que lo tenéis en la Plaza Utrillas a eso de las 8:30, y gratis. Tendremos a dos bandas locales, como son Zorras Adolescentes y The Sam Pepinkans Order, junto con Juanita y los Feos. Bueno, Zorras Adolescentes, de sobras conocidos por el público zaragozano, de pues más de 10 años haciendo punk rock. Y The Sam Pepinkans Order es un proyecto de Sul, en el que podemos encontrar a gente de las mismas Zorras Adolescentes, de Los Tenistas y de la banda de garaje punk Sepharvus. Ahora escucharemos a Juanita y los Feos, una banda de Madrid de punk rock, que creo que editó un disco con Muster Records, puede ser, y que está pues bastante bien. Nos gustan bastante estos chicos. Vamos a escucharlo. Tras haber escuchado a este tema de Juanita y los Feos, seguimos con otra convocatoria, y con la convocatoria de la casa. Vamos con el concierto que podríamos decir finaliza este año de celebración del 15 aniversario de Radio Topo, ya sabéis, en el 101.8 de la frecuencia modulada, y que tendrá lugar a partir de las 8 de la tarde en el Parque de la Paz, en Torrero. Bueno, pues van a estar tocando cuatro bandas locales, como son El Caballo del Malo, que hacen punk rock, la Metro Blues and the Family Horns, que deben hacer blues, los Patinetes, que hacen pop rock, y Sefar Bus, una banda de garaje, punk, modorro, que ya hemos puesto aquí en bastantes ocasiones. Pues eso, que estaremos ahí a partir de las 8 de la tarde, pues si te quieres acercar a ver a los grupos, a poder ser a echarte alguna cerveza o algún refresco y... Y colaborar y hacer que así se mantenga viva, ¿no? Sí, y esta emisora. Y comerte alguna tapa, pues genial. No sé, así nos podrás echar una mano en la manutención de Radio Topo. Que eso, que somos una... Esto es una radio libre, que no contamos con subvenciones ni ayudas estatales. Todo sale de nuestros bolsillos y eso, el hecho de estar aquí todas las semanas, pues no sale gratis, tenemos que pagar. Más tarde o más más temprano, ¿no? Pero tenemos que pagar. Pues bueno, pues vamos a darle un poco de banda sonora a esta convocatoria. Vamos a poner un tema de la banda Metro Blues and the Family Horns. Y con lo que nos queda ya, pues hablaremos un poco del Festival de Arrebato y a prepararos un poco para lo que la semana que viene vamos a tener aquí también en La Magdalena. Y eso, pues que me callo ya y ponemos el tema de esta banda y seguimos luego, venga. Pues sí, como os decíamos antes, vamos a hablaros, nada, los escasos 5 minutos que nos quedan sobre el festival del 15º aniversario de Arrebato, que tendrá lugar el 18 y 19 de septiembre. La semana que viene dedicaremos las, pues prácticamente las 2 horas a anunciaros mejor este concierto. Intentaremos que venga alguien, bueno, alguien más de Arrebato, ya que nos cansamos de escucharnos este y yo, pues que vengan aquí más voces y metan la pata a ellos, no solo nosotros. Que esto tendrá lugar, como he dicho, el 18 y 19 de este mes en la pista de patinaje de Tenerías, en la ribera del Ebro. Ahí justo entre el puente de las Fuentes y el puente de Hierro, pues allí de donde salga mucho ruido, pues allí será. Allí será. También esto lo combinamos con una... Ay, que nos hemos vuelto a dejar la lista con los bares, amigo. Tira la lista, sí. A ver cómo tenemos esta semana la memoria. Hay una exposición fotográfica itinerante de, pues eso, de fotos tomadas de conciertos en Arrebato, que va a estar moviéndose este mes por distintos espacios. De momento está, creo que está montado en el restaurante Virosta, que lo tenéis en la calle Universidad, en el barrio de la Magdalena. También está en la Lata de Bombillas y luego pasará por sitios tan dispares, pues como el Tiger Lily, el Páramo y ya está. De los 10, de esos 4 me acuerdo. Y es que ya en el disco duro no me cabía ya toda la lista. Hoy no te cabe más. Pero bueno, si no, pues, información de esto podéis encontrar, por ejemplo, en el MySpace Arrebato, que es www.myspace.com/CSA Arrebato. Y ahí, bueno, pues sale el cartel y después en foros como Aragón Musical, en el Zara Roca. Pues bueno, vamos a ir colgando todas las convocatorias, incluida la de exposiciones. Sí, además está, quieras o no, la noticia y la celebración de este aniversario, pues está publicitándose bastante y muchos espacios están haciéndose eco de ello, no solo simplemente reseñando la información que les pasamos, sino aportando una pequeña reflexión. Estas semanas, por ejemplo, si tanteáis la prensa local, pues han aparecido artículos de página entera, tanto en el Heraldo de Aragón como en el Periódico de Aragón, ayer mismo. Por ejemplo, se espera también la aparición por distintas televisiones. Sí, el domingo anoche creo que es cuando se emite el programa Borradores. Sí, sobre la 1 de la mañana. Tampoco y es después una hora también o... alguna cosa en ZTV también que va a aparecer. Bueno, pues ya supongo que a lo largo de este mes la gente irá acabando un poco hasta las narices del puñetero festival de Arrebato. Y eso, resumiendo así muy por encima, deciros, el viernes estarán tocando Nueva Vulcano, Indrance Zinc y Tachenko y Persona. Y el sábado, desde las 4 de la tarde, estaremos ya haciéndole la vida imposible a los vecinos de Tenerías con las actuaciones, pues primero de un bloque de grupos locales como son Yakuza Horror, Inconscientes, Miss Kaffer, Zobus y Criatura. Y más adelante pues vendrá, continuará el concierto con las actuaciones de The Bitter Tears, Abrut, Cowtown y para finalizar R de Rumba. Que como sabéis todos es el DJ de Violadores del Verso, esta banda que casualmente leí hoy la noticia que los iban a nombrar o les iban a dar un premio honorífico en los Pilares este año de Zaragoza. Como, ah, sí, como embajadores culturales. Algo así, por ahí va la cosa. O sea que ahí lo tendemos. Pues bueno, si eso, pues lo dicho, el martes que viene supongo que dedicaremos, si no las 2 horas del Cita Pudrida, casi las 2 horas a hablar de Arrebato. Hablaremos con algunos componentes más de asamblea y daremos más detalles sobre todas las bandas que actúan. Meteremos más el dedo en la llaga, intentaremos traer audios de la mayoría de ellas. Y bueno, pues para informar un poco de todo, cómo ha ido el aniversario, planes próximos de Arrebato y os ponemos un poco al día de del estado de salud de Arrebato y todo esto. Y ahora, pues bueno, nos despedimos ya, ¿no? Ponemos un tema de Zinc para irnos, que es lo que está sonando de fondo, pero vamos a escuchar un tema de su primer disco. El tema que escucharemos es Mi Amigo, porque, bueno, pues mira, pues son una de los grupos de la familia Arrebatera, que tenemos el placer de tenerlos el viernes tocando en este aniversario que no podían faltar. Y bueno, qué mejor tema que poner que este, ¿no? Ya está. ¿Ya está? Ya está, ya se ha acabado. Pues venga, oye, hasta la semana que viene. Adiós.